Hola amigos, muchos saludos. Bienvenidos a Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Vas a encontrar aquí mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González y estamos transmitiendo todos los miércoles de 11 a 1 de la tarde, siempre es horario de España. 11 a 1 de la tarde en Sol y Rabia y Revi Radio, de 8 a 10 de la noche en TNT Radio Rock, de 10 a 12 de la noche en Asalto Mata Radio Rock y los jueves de 10 a 12 de la mañana en CD Music Radio. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox que se llama Made in Metal, en iTunes, archive.org, Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. No te puedes perder Made in Metal a menos que tú quieras hacerlo, pero si lo haces te vas a perder una tonelada de música, muy buena música, donde va a predominar o van a predominar las nuevas bandas y los nuevos discos y algo de los clásicos de siempre. En el programa de esta semana no tenemos entrevista, no tenemos entrevista que tenga reflejo en YouTube, pero te sigo invitando a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Y la razón es porque ya ustedes saben, desde hace algunas semanas se acabaron los contactos y hay que esperar a ver si todo mejora y finalmente podemos salir y hacer contacto y hacer entrevistas personales. Pero vamos a ver si mientras tanto hay algo que se me ocurre, lo haremos. Vamos a comenzar ya con la música. Y vamos a comenzar con una banda que creo que nunca habíamos escuchado antes en Made in Metal, que es Killswitch Engage. El disco es el del 2019, Atonement, y la situación de Killswitch Engage se vio particularmente condicionada para este álbum. Jesse Leach, el cantante, ese gran pulmón que reflotó a unos Killswitch Engage con aquel Disarm the Descent, tuvo unos últimos meses demasiado convulsos en su vida como para que no afectase a nivel musical la banda. Haciendo un poco resumen, y como fiel reflejo de la triste historia de muchos músicos, la depresión y la ansiedad jugaron un gran papel. Lo que comenzó siendo un problema en los nódulos de su garganta, terminó convirtiéndose en un gravísimo problema de ansiedad a la hora de grabar el álbum. Todo estaba listo, pero sus problemas de salud agravados por esa ansiedad demoraron el disco unas cuantas semanas. De por medio, también estuvo la ruptura con su pareja que había estado junto a él durante los últimos 15 años. Ahí fue cuando Leach tocó fondo. Nunca escondió sus grandes problemas emocionales desde que era joven, pero aquella ruptura lo dejó tocado y hundido. En un acto de valor fue narrando todos sus miedos, temores y angustias en las redes sociales y en las entrevistas. Cogió el testigo de los valientes y repitió una y otra vez el mismo mensaje. No estamos solos. Exprésense y hablen de cómo se sienten. Podremos pensar lo que queramos de cómo una estrella del metal puede sentirse deprimido. Pero que una persona tenga la fuerza de gritar a los cuatro vientos su estado emocional es admirable. No queremos más Chester Bennington ni Chris Cornell. En cualquier caso, obviamente la música se convirtió en la terapia de Jesse Leach y sin duda eso se plasma en este su último disco, Atonement, que en castellano sería Expiación, un título más que apropiado, todo sea dicho. El que lo escuchó ya sabe que hay cambios, y el cambio más radical es el que he escogido, que es la canción Take Control, y que forma parte de toda esta historia. Yeah. Esto que ya te suena es Night of Blood. Conocimos a la banda con su anterior disco Falsa Realidad y encontramos a un grupo que trabajaba un heavy metal de corte tradicional. Nos llamaba mucho la atención el torrente de voz de Mireia Fontarrosa y aún ahora sentimos lo mismo cuando escuchamos este disco. Vamos a escuchar La Cuenta Atrás, donde las guitarras galopan y el doble bombo juega con el compás de entrada. Una canción de corte ecológico cuya letra te puede tocar y donde la música ahoga la esperanza, que tampoco encontramos en la letra. Estamos jodidos, ¿no? De eso es lo que vas a ver. Y quiero comentarte además que en el programa de hoy vamos a tener casi que la balanza pareja entre vocalistas masculinos y vocalistas femeninas. A mí no me gusta mucho decir un grupo con chica al frente, porque eso lo veo que forma parte del machismo que mucha gente quiere ocultar. De eso posiblemente te hable en la sección de filosofía barata y zapatos de goma. Vamos a ver qué pasa de aquí a allá. Otra voz que se esfumó, se quemó, no sabe. No. metal, mucha música y muy buena, con Tony González. Ya están aquí, es donde yo te pongo música de discos que van a salir en unos meses. Y lo que vas a escuchar hoy es el nuevo álbum de estudio de Deep Purple, que llevará por título Wash. Yo siempre estaba pensando que el pasado disco de Deep Purple va a ser el último, y no, ya tienen un nuevo disco. Su lanzamiento estaba previsto para el 12 de junio a través de la discográfica Ear Music. De nuevo han contado con el productor Bob Ezrin para esta obra con 13 canciones nuevas. Ya han dicho que no va a ser el 12 de junio. No sé si ustedes saben que producto de todo este problema de la pandemia, las fábricas de discos, muchas fábricas están paralizadas, y entre ellas las fábricas de discos físicos. El caso es que el disco quería que estuvieran disponibles en varios formatos, entre ellos una caja que además del nuevo álbum contendría una camiseta y 3 vinilos de 10 pulgadas con material en directo. También está disponible o estará disponible en medio libro y digipack limitado con CD y DVD, doble vinilo, caja limitada, formato digital, un montón de formatos ahí para que te gastes el dinero y tengas una cosa linda. El DVD incluye conversaciones entre el bajista Roger Glover y el productor Bob Ezrin. Roger Glover fue productor también, ha sido productor. Yo pienso que no ha sido un productor tan bueno como Bob Ezrin, pero a mí me gustaría ver esa conversación y me gustaría ver si Roger Glover se atreve a decirle a Bob Ezrin cómo es que tiene que grabar esto o aquello. Es algo que habrá que esperar a que llegue el DVD. También está la actuación del grupo en la edición 2017 del Hellfest, donde pudimos verlos una vez más. Magnífico concierto. Es una maquinaria en directo esos Deep Purple. Adelantaron una tranquila pieza titulada Throw My Bones como single, que es lo que vas a escuchar ya. Best, I take a guess while it say you can't escape tomorrow. It's another day. I'm hanging here, I'm here on solid ground, 'cause heaven's foe are closing down. All I got is what I need. That's enough as far as I can see. Why should I walk into the great unknown when I can sit here and throw my bone? Oh Y continuamos con la música, y si ya escuchaste a Mireia Fontarrosa con Night of Block, ahora vas a escuchar a un trío de mujeres que cantan espectacularmente. La primera es Barbara Black, de su disco del 2020 Love, Dead and Flies. El día que Barbara Black presentó este disco fue el último día que yo estuve en un club. Así que imagínense ustedes, a principios de marzo, no ha pasado tanto tiempo entre Love, Dead and Flies y At Living Tomb, que fue su disco anterior, y el cambio es apreciable. La banda se ha abierto a influencias varias y además ha ganado confianza. Bárbara da clases de canto como maestra, y si quieres aprender a cantar pero no estás seguro de con quién irte, solo tienes que escuchar hasta Tiger Tamer para valorar los cambios de tiempo, ritmo, melodía, entonación y timbre de esta mujer. Si tú crees que puedes llegar a cantar como canta esta mujer, muy bien, pero si quieres que no, ella misma te va a dar clase y te va a enseñar todos los secretos. Vamos a escuchar esta pieza y una que se llama Twister Girl. this the real life? Is this just fantasy? It's made metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González. Escúchanos. Estás escuchando cdmusicradio.com. Estés donde estés. Si tú nos quieres, estamos contigo. Esto que suena, esto que escuchas, se llama Sol y Rabia Radio. 24 horas con el mejor rock estatal. Otra de esas bandas que tiene una super cantante es Secret Rule, una banda que venimos siguiendo desde que los descubrimos con Machination. La banda a través de estos años ha estado haciendo lo indecible para ganar fans en toda Europa y su gira del 2020 los iba a llevar a multitud de países y ciudades. Otra gira que se estropeó, otro grupo que ve su futuro en peligro por el virus. Ahora han sacado una nueva obra donde mantienen la esencia de sus anteriores discos, pero con unos ligeros cambios. El más marcado es que tengo la impresión de que el timbre de guitarra se ha endurecido y hay piezas que son furibundas avalanchas guitarreras. Vamos a escuchar dos piezas. Una es de las de timbre comercial y estribillo, que es Deep Solitude, y la otra es de las de fuerte riff, Purgatory. Quien canta, no sé si te lo dije antes, se llama Angela Di Vincenzo, quien debería estar reconocida entre las mejores vocalistas, al menos de Europa, y por supuesto de las mejores de Italia, que es mucho decir, porque en Italia los cantantes crecen como las uvas en las parras. Vamos a escuchar estas dos canciones de Secret Rule. We'll be right back. Made in Metal con Tony González. Y ya que te cuento de buenísimas cantantes italianas, vamos a escuchar a una banda que se llama Temperance, el disco del 2020, Viridian, otra banda italiana, otra banda con chica al frente y otra banda que debería estar sonando en todos los rincones de este mundo. Fue en el año 2014 cuando Temperance disfrutó o debutó discográficamente. Lo disfruté yo cuando escuché el disco. Ellos debutaron, yo disfruté. 6 años después, es una banda, si no consagrada, al menos compacta y madura. Tuvimos la oportunidad de verlos aquí en Madrid como teloneros de los Rhapsody de Luca Turilli y sonaron magníficamente. Y si decimos que no consagrada, simplemente porque en estos tiempos todo es diferente o más difícil si se quiere, que si no estaría entre los pilares dentro de su estilo. Realmente, si todo no fuera tan difícil, Tony González estaría en una emisora de alcance nacional, pero como saben que los viejos todavía siguen ahí y ya yo me estoy poniendo viejo, lo más probable es que cuando pueda llegar a la emisora de tirada nacional ya no tenga ni voz. Así que nada, me conformo con estar en todas estas emisoras donde me aprecian y yo los aprecio, y con ustedes que estoy seguro que me aprecian mucho. Cuando salió Kiara, la vocalista anterior, yo pensé que el resto no iba a soportar su salida, pero ya lo ves. Aquí con Alessia han salido adelante con 2 discos ya y sonando tan bien como siempre. Para este disco es mucho más evidente la combinación de 3 voces. Alessia con su timbre femenino, contrastando con la fuerza de Michele Guaitoli y el timbre más rudo de Marco Pastorino. Musicalmente, la banda sigue el camino de su disco anterior con composiciones más cortas y efectivas. Yo creo que han agregado algo de happy metal. O no sé si soy yo el que está contento con esta colección de canciones tan impactantes. Una de las mejores canciones es Viridian, que vamos a escuchar junto a Start Another Round. Tremendo disco. Y hablando de tremendo disco, este disco que estás escuchando ya de fondo es una locura, pero una locura de verdad. La banda es Octoplatypus o Octoplatypus y el disco es The Insidious Seven. La primera vez que yo escuché o leí esa palabra que era Platypus, pensaba que era Platypus, y fue un proyecto que hicieron algunos de los miembros de Dream Theater. Un proyecto el cual se perdió. La música no me la encontraba muy buena en el caso de Platypus, pero en el caso de Octoplatypus sí lo encuentro magnífico. Un disco loco con esa locura sana que producen canciones raras, pero comprensibles, disfrutables y apreciables. Y es el caso del disco debut de Octoplatypus, que es este, The Insidious Seven. El disco se refiere a siete personas de un circo, y es entonces cuando la intro cobra sentido, siendo el pregón de presentación de lo que te encontrarás si entras. Aquel lugar que en nuestra infancia nos llenaba de alegría, ahora resulta que nos llena de preocupaciones y pone a nuestros cerebros a trabajar sobre ideas tenebrosas. Algo de American Horror Story Freak Show también hay aquí, al menos en el concepto, aunque no se han tomado ideas específicas de la serie. El libreto del disco es imprescindible para entender y ver a los personajes. Tu imaginación puede volar más que la de los músicos, a pesar de locuras como Snatch, que es la que estás escuchando de fondo. Si pensábamos que ya estábamos acostumbrados a lo que continuaría, estás errado. La séptima canción, Never Give Up, tiene un toque de modernidad y regresamos a esos momentos que no recuerdan a Faith No More, aunque el estilo vocal es propio de hardcore, mezclado con otros estilos musicales, donde el espíritu de África ha dejado su huella. Vamos a escuchar esta pieza que es Never Give Up. No lo recuerdo bien, pero yo creo que nunca habías escuchado Faith No More aquí en Made in Metal. Faith No More es o fue, y creo que todavía puedo decir que es una banda visionaria y adelantada a su tiempo, en particular también Mike Patton, siempre dispuesto a mantener viva la música, yendo un paso más allá en todos los sentidos. Tuve la oportunidad de verlos en el Hellfest y realmente fue un concierto extraordinario. Un grupo que no pegaba ahí en el escenario principal ni con lo que venía adelante ni con lo que venía después, pero realmente metió un concierto espectacular. Una de las mejores muestras sea esta pieza que ha escrito el propio Mike Patton y que está incluida en el último disco de la banda, que fue el Album of the Year del año 97, donde lleva al extremo una relación entre dos personas comunicándose a través del ordenador vía email sin reunirse personalmente. Aunque ahora no sea algo tan descabellado imaginar a uno teniendo una relación así y desnudarse ante su máquina, entonces, en 1997, si eso lo contábamos, la gente se iba a reír. Es que yo creo que con esta canción Mike Patton se ríe porque pensaba que eso no iba a ocurrir. El caso es que 20 años después, la canción no pierde su actualidad, incluso gana en actualidad. Vamos a escucharla. La canción se llama Naked in Front of the Computer. Mucha música y muy buena. Y volvemos con otra chica, una chica que es Annette Olson. Ella, Frontiers, la unió con Russell Allen y sacaron el disco Allen Olson que se llama Worlds Apart del año 2020. Ustedes lo deben saber, el sello italiano Frontiers sigue sorprendiendo con sus lanzamientos y vuelve a apostar en este caso por reunir a varios músicos diferentes entre sí para formar una nueva banda. En esta ocasión, los elegidos fueron el compositor y guitarrista sueco Magnus Carlson, que ha estado en Primal Fear, en The Ferryman, en Free Fall, los vocalistas Russell Allen de Symphony X y Annette Olson, quien fuera la que sustituyó a Tarja en Nightwish y también ha estado en una banda que se llama The Dark Element. A ellos se suma el batería Anders Collingford de Starbreaker. Con esta solvente formación han lanzado el álbum Worlds Apart, un trabajo bastante aceptable que reúne lo mejor de cada uno, donde destacan las voces de ambos cantantes y sobre todo la maestría a la hora de componer y la destreza de ejecutar la música creada por el gran Magnus. Pero he decidido escoger una pieza donde cantan ambos porque quiero decirte que aunque el disco está acreditado a los dos no cantan en todas las canciones. La que vamos a escuchar es No Sign of Life y quiero también comentarte que va a ser muy difícil que se pueda ver a esta banda en directo. Yo creo que este es el tipo de disco en el que Magnus Carlson compuso las canciones, mandó las canciones, cada cual puso su voz, él lo amó todo, lo pegó, lo cortó, lo apretó, lo cosió y ahí salió el disco. Vamos a escuchar la canción que es No Sign of Life. sabes que yo soy Tony González. Esto es Made in Metal, lo que estás escuchando, y vamos a continuar con música. La banda que estás escuchando, este disco es del año 2019. Si tú escuchas la producción, te parece que es una producción de los años 80. La banda es Kairos y el disco es Queen of the Hill, de 2019. Con los Kairos obtenemos una nueva banda más que se quiere subir al carro de la New Wave of British Heavy Metal. Unos jóvenes de Gotemburgo, y su música es una lluvia de riff y solos y un cantante con voz aguda. Los Kairos son capaces de lo mejor, pero también de pasar completamente desapercibidos. Quieren hacer una mezcla sencilla y seguir las reglas de juego del estilo al cual quieren aplicarse. Tienen calidad suficiente para estar a la altura de todas esas bandas que todos vosotros, que todos ustedes conocen, como Ram, Enforcer, Strike, Ambush, etc. A poco que pulan su estilo y caigan en la cuenta de que menos es más, lo lograrán. Vamos a escuchar la canción título de este disco, que es Queen of the Hill. We'll be right back. Y esto que escuchas ya es Killer Can y el disco es del 2019 y se llama Be Devilled. Es una banda activa desde el año 97 y es la banda que antes se llamaba Holy Moses. Yo recuerdo que también yo tuve esa duda. Había dos grupos que se llamaban Holy Moses. En uno cantaba una mujer espectacularmente, Sabina Klassen, y en el otro cantaba un hombre. Y el caso es que yo buscaba los discos, encontré los discos de Holy Moses y los ponía juntos, hasta que mi amigo Jorge Luis Hoyos, el Satan, me dijo, no, es que hay dos bandas que se llaman Holy Moses. Ese tiempo en el que coincidieron dos grupos y con el mismo título, los de Sabina Klassen y ahora Killer Can, la persona que canta es el guitarrista y vocalista, se llama Killian Can, que yo no sé decir de qué sexo es, pero eso no es lo importante, yo pienso que es un hombre. Lo importante es que aquí canta poniendo su alma y vamos a escuchar la canción título, que es Be Devilled, y después a los Holy Moses originales, para decirlo de alguna manera. lo había adelantado, ya que hablamos de Holy Moses, vamos a hablar de los de Sabina. Cuando Holy Moses tocó en el Leyendas del Rock hace ya unos años, yo pensaba, fue ya al atardecer, y yo pensaba, era un escenario pequeño, y seguía pensando, bueno, voy a llegarme allí, porque es una banda que nunca he visto, es una banda que en su momento me gustó muchísimo, The New Machine of Liechtenstein, fue un disco maravilloso, lo sigue siendo, pero a lo mejor han pasado como 30 años y ya la banda es un rezago, un retazo de lo que fue. Nada más cercano al error. El que se equivocó fui yo. Desde que entró la banda entró sonando como una tromba, y aquella mujer pequeña, rubia, de ojos claros, con unos tenis Adidas, con unas zapatillas Adidas, unas playeras Adidas, se diría aquí en España, saltaba por el escenario y cantaba como si el disco lo hubieras puesto ahí mismo. Tremendo concierto que dio Sabina y tremendo concierto que dio Holy Moses. Así que vamos a recordar aquel disco que se llamó y se sigue llamando, por supuesto, The New Machine of Liechtenstein, y la canción es Near Dark. We'll be right back. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial del Gálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. AltoMataRadioRock.com. TNT Radio. Bueno, pues nada, esta es la sección de filosofía barata y zapatos de goma, y yo te comentaba al principio del programa que posiblemente te iba a hablar del machismo, y sí, te voy a hablar del machismo y mi concepción sobre cuál. A ver, el machismo todo el mundo piensa o sabe que piensa o cree que piensa que sabe que lo que es el machismo, pero realmente ¿sabes lo que es? Hay quien piensa que el machismo es ese momento en el cual el hombre se cree superior a la mujer y lo manifiesta, pero realmente yo pregunto, ¿y no es un rasgo de machismo eso cuando el hombre se cree que la mujer no se puede defender sola y sale a defenderla como si se pensara que es el príncipe de los cuentos, el que defiende a la princesa del dragón? No hay dragón, hay mujeres que se saben defender y otras que no se saben defender. Pero hay momentos y hay cuestiones que necesitan una defensa por parte de un caballero, de un señor, de un compañero, de un personaje, de un amigo. Y hay otros momentos en que, mira, es preferible que las mujeres se defiendan solas, porque muchos hombres, en esa pasión por defender a la mujer cual si fueran príncipes proletarios, lo que hacen es recalcar ese concepto de machismo, porque que se ven como, claro, somos hombres, somos superiores, tenemos que defender a las mujeres. Muchas mujeres se pueden defender solas. No estoy refiriendo, o no me estoy refiriendo, a esas mujeres que son víctimas de la violencia de género, que sí, que esas mujeres sí tienen que ser defendidas, pero no por el hombre, tienen que ser defendidas por los organismos que están definidos para cuando se hace una denuncia, que lo hagan. Puede ser o tienen que ser defendidas por todos, no solamente por hombres, sino también por mujeres. O sea, todo es una cuestión de que de ahí viene realmente el machismo, en ese concepto de que el hombre en su defensa se sigue creyendo superior. Mujeres y hombres no son iguales, nunca van a ser iguales, ni en el físico, ni en la forma de pensar, ni en la resistencia. Las mujeres resisten mucho más el dolor que los hombres. Los hombres tienen un poco más de fuerza bruta que las mujeres, pero en lo que tiene que haber igualdad es en igualdad ante la ley, en igualdad de condiciones, en igualdad de salarios. A ver, eso es lo que deberías defender tú que te crees que eres un príncipe. La igualdad de salarios. ¿Por qué razón una mujer que hace el mismo trabajo que haces tú no gana el mismo dinero que ganas tú? Ahí sí los hombres se callan, diría un presidiario en Cuba. Te has callado como una puta. Efectivamente, ahí los hombres se callan porque ahí no. Pero claro, para hacerse los defensores de la moral o de la ética o de no sé qué yo, o de no sé yo qué, ahí están. Piénsate bien cuando vayas a enarbolar una defensa, a qué te estás refiriendo. No vaya a ser que tu defensa, que tú crees que no es machista, lo es. Y esto es básicamente lo que te iba a contar aquí en Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Yo puedo estar equivocado, seguramente estoy equivocado. Si tú tienes la razón, mira, déjame un comentario aquí en el canal de Vox o donde tú quieras. Mientras tanto, vamos a continuar con música. Made in Metal con Tony González. Esto es un cambio total de lo que estabas oyendo a lo que vas a oír ahora. Hace 25 años, pocos expertos en rock hubieran vaticinado con confianza que la banda Korn estaría destinada a una larga trayectoria. Ellos mismos lo han admitido en numerosas ocasiones, pues la intensidad e inestabilidad de sus inicios fueron suficientes para descarrilar todo el proyecto. En consecuencia, la subsiguiente longevidad y el estado actual de los californianos como uno de los mayores representantes del metal alternativo nunca ha dejado de ser sorprendente. Desde su formación, Korn ha vendido 40 millones de discos a nivel mundial, ha recibido 2 premios Grammy, ha girado por el mundo entero una incalculable cantidad de veces, y si algo han demostrado en sus últimos lanzamientos es el inquebrantable apego y firmeza hacia un proyecto musical a prueba de bombas contra todo pronóstico. Hay algo en su último álbum, The Nothing, que se siente definitivo y rotundo de una manera que la banda no había experimentado antes. En The Loss, el último corte del disco, Jonathan Davis canta "Happiness is a club I'll never be in". O sea, la felicidad es un club en el que nunca estaré. Es una imagen sofocante y desesperada, pero también un resumen no solo de este álbum, sino de una dura carrera con más de 26 años a sus espaldas, distanciándose de todo lo que ocurría a su alrededor. A ti te podrá gustar Korn o no te podrá gustar, a mí me pasa lo mismo, a veces me gusta y a veces no, pero lo que es indudable es que Korn inventaron lo que se llamó New Metal y fueron y son un gran exponente del rock y el metal alternativo. Vamos a escuchar una canción bastante diferente dentro de este disco, que es Finally Free. When your heart's dipped in agony, I try. otra banda que también tiene un montón de años, pero nunca ha logrado tener ese estatus que tiene Core, aunque a los que le gusta, le sigue gustando mucho, es Life of Agony. El disco es del año 2019, The Sound of a Scar, y finalmente podría parecer que Life of Agony encontró sus zapatos luego de una carrera tan genial como desconcertante. Sound of Scars es la continuación conceptual del clásico y fundacional River Runs Red del año 93. La historia continúa felizmente, entre comillas, porque el joven suicida que protagonizaba aquel disco es revivido por paramédicos y una nueva vida de agonía comienza. Las letras de Mina Caputo siguen siendo efectivas. Yo les dije a ustedes que en este programa íbamos a tener un montón de chicas, y Mina Caputo era hombre hasta que se cambió el sexo, así que lo vamos a contar como chica, y su nivel de expresión es excelente. Su destreza vocal ha crecido consistentemente en cuanto a recursos, aunque perdió algo de originalidad al acercarse a otros subgéneros de rock. Es que la banda, que titubeó y lanzó genialidades con la misma precisión en su trío de discos de los 90s, el Riven Rock Wrecked, el Ugly y el Soul Searching Sun, tienen a esta altura una paleta sonora monumental, la cual de algún modo u otro aparece en Sound of a Scar. Vamos a escuchar esta canción precisamente, que se llama Scars. Pues Ross DeVos sigue trabajando, tiene 66 años, más conocido como Ross DeVos y por su paso por Manowar de 1980 a 1989. Él estuvo en la época de gloria de la banda, tiene varios proyectos musicales y este, que es el que más funciona, empezó siendo un grupo montado de forma apresurada para actuar en un Keep It Through, que iba a ser una banda tributo a Manowar, pero cogió forma y acabó componiendo temas propios. Llama la atención la colaboración de Mike LePone al bajo. Mike LePone es el super bajista de Symphony X. Mark López al micro, un cantante clon de Adams en los agudos, pero sin el carisma del tipo de Manowar, sin su potencia, pero con más versatilidad en los registros. Este es el cuarto larga duración de Rose the Boss, Ball of Fire, del año 2020, que tiene muy contento al líder de la banda, que afirma que son temas que podían ser tocados en la etapa más popular de Manowar. Pero yo no lo creo, y cuando escuches las canciones verás que hay mucha diferencia. Vamos a escuchar esta pieza que se titula Fight the Fight, que nada tiene que ver con el Fighting the War, aquel Fighting the War de Manowar. Rose the Boss, del Ball of Fire. Choose. y ya estamos llegando al final del programa. A mí siempre o me sobra espacio, me falta, por lo general me falta. Y vamos a terminar con una banda que también yo recuerdo que lleva mucho tiempo y que le gusta mucho a la gente, que es Crematory. Ellos sacaron un disco en el 2020 titulado Unbroken. Han pasado por etapas muy diferentes, pero siempre han sobrevivido con más o menos éxito. Pero los alemanes Crematory siempre estuvieron ahí. Es una banda de Mannheim en activo desde el año 91 hasta el 2001, en un primer periodo de actividad, y desde el 2003 hasta nuestros días. Presentan Unbroken, que es su álbum número 15, su álbum de estudio número 15. Tienen una carta más con la que jugar, y esa es la incorporación de Tose Basler, que entró en la banda en el año 2018 y es el guitarrista, y utiliza la voz melódica de Rise and Fall, un tema que peca de comercial y pomposo, pero que funciona en las primeras escuchas. Esta es la canción de Unbroken que vamos a escuchar, Rise and Fall. Y ya estoy viendo que se va a acabar la canción y con la canción del programa, así que me voy a despedir. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal. Yo deseo que te haya gustado el programa. Si te gustó, deja algún comentario en el canal de iVoox, en el Facebook, donde tú quieras. Y si no te gustó, igual, no todo tiene que ser color de rosa. Así que nada, pero lo importante es que lo hayas pasado bien. 2 horas de buena música y muy buena, y que estés aquí la semana que viene escuchando la nueva emisión de Made in Metal. Yo te voy a esperar. Chao.